nos dicen que no hay que inventar nada. Algunos dicen que nada queda por inventar. Si la historia es siempre la misma batalla, el pueblo obrero contra el capital, lucha de clases sin más disfraces, al vino vino y al pan, pan, pan, pan, contra el gobierno del imperio, la multinacional, la esclavitud por deuda, estrangula a los pueblos y los que tienen más, más siguen exigiendo. Fantasma recorre Europa, desde la América Latina. Dijeron de él que estaba muerto. Mira por dónde el muerto que camina. Que este capitalismo tan desprovisto de humanidad, desde sus inicios empezó con una cuenta atrás. Y muy bien se encargaron de ensuciar su nombre, de enterrarlo en las páginas de la historia como otro error del hombre. La gente habla de igualdad, de reparto de la riqueza. Hablar de comunismo ni se les pasa por la cabeza. Tal vez porque bien se encargaron de enterrarlo en las cunetas, de desterrarlo de la enseñanza como una fórmula obsoleta. Pero la historia tiene una fina ironía. La verdad perdura y perecen las mentiras.